fuego y la pasión. Fuego y la pasión. Fue una noche sin igual, me dejé llevar por el fuego y la pasión. Unos ojos lindos, una cara linda y un cuerpo sin comparación. El problema vino después, cuando fue que a mi casa llegué. Me di cuenta que esa mujer se quedó todo mi corazón, no. Esa mujer se quedó con mi corazón. Devuelve, devuélvelo. Se quedó mi corazón en su habitación. Que le doy vallenato si me devuelve este amor. Díganle que devuelva ya mi corazón para respirar. Te juro yo no quería, pero se me quedó allá. Se suponía todo fuera casual, fuera casual. Un encuentro informal, un encuentro informal. Se quedó en su velador mi corazón, baby. Si lo devuelve, pídele mi ser. Si no la ha visto, que su casa busque. Si la ven, díganle. No recuerdo ni su nombre. Si la ven, díganle. Que sigo buscándote. Si la ven, díganle. Quiero tener otra vez su piel. A usted, díganle. Ni siquiera le pedí su ser. Díganle que se quedó mi corazón en su habitación. Que le doy vallenato. Devuelve este amor. Díganle que devuelva ya mi corazón para respirar. Te juro yo no quería, pero se me quedó allá. Simplemente digo que mi corazón se perdió en algún lugar de su habitación. Que lo busque por favor y que lo devuelva. Tú sabes que no hago un problema, pero necesito mi corazón para vivir, para sentir, para sentirme. Lo contrario se lo regalaría, pero lo necesito vida mía para mi noche fría. Si la ve, pedí su sea. Fue una noche sin igual, me dejé llevar por el fuego y la pasión. Unos ojos lindos, una cara linda y un cuerpo sin comparación. El problema vino después, cuando fue que a mi casa llegué. Me di cuenta que esa mujer se quedó todo mi corazón. Díganle que se quedó.